la misma posición, seguimos reafirmando que aquí estaremos en este bloqueo permanente que ha sido un resolutivo de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 7. Gracias, compañeros. Secciones unidas jamás serán vencidas. Secciones unidas jamás serán vencidas. Es que nada, muy buenas tardes a todos, también en representación del Colegio de Bachilleres, también a los padres de familias, agradecerles a todos los medios de difusión. Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40. Asamblea Estatal de la Sección de la Asamblea 40 y Sección Séptima. También quiero hacer un agradecimiento a toda la población de San Cristóbal de las Casas, asimismo a todos los barrios que nos han apoyado día, con víveres, y asimismo con despensas que nos han hecho mantenernos en esta gran lucha, en este gran bloqueo. Principalmente también quiero agradecer a todos que estamos presentes, y esta lucha nos fortalece más y no nos importa, estamos con esa grandeza, nos fortalece, aunque vengan las amenazas, día con día nos fortalece más, estamos aún más unidos. Maestras y maestros, y los medios de comunicación, forma parte del Comité Estatal de Padre Familia. Quiero informarles, como medios de comunicación, a que esto se transmite a nivel nacional, si es posible a nivel internacional. Ayer, precisamente, tuvimos una reunión a nivel estatal donde acordamos los padres de familia seguir apoyando al magisterio chiapaneco y al magisterio nacional. No vamos a dejar solos a nuestros maestros y maestras. Vamos a seguir apoyando. De una u otra forma, tenemos que seguir apoyando. Eso fue los acuerdos y al mismo tiempo acordamos a nivel estatal es echar abajo todas las reformas estructurales. Porque las reformas estructurales nos perjudica y es perjuicio para el pueblo de Chiapas y para el pueblo de México. Entonces, los acuerdos que sacamos el día de ayer es echar abajo las reformas estructurales y echar abajo la reforma del sector salud. Esos fueron los acuerdos que tomamos el día de ayer. Así es que maestras y maestros no están solos, están acompañados con los padres de familia. ¡Duro! ¡Gracias! ¡Los padres honestos están con los maestros! ¡Los padres honestos apoyan los maestros! No son la forma corrupta como ha actuado el gobierno que van a intimidar a la mente del magisterio chiapaneco y del magisterio mexicano. Si bien es cierto que ha cobrado vida esta mal llamada reforma educativa, que está manchada con sangre, también es cierto que hoy por hoy, en México y en Chiapas, nuestro movimiento está blindado por la sociedad mexicana. No vamos a claudicar, compañeros. No hay amenazas que puedan debilitar nuestra presencia física, nuestra capacidad mental. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a nivel nacional, estatal y local, su estrategia de lucha ha sido siempre pacífica. Así lo vamos a sostener. No vamos a caer en provocación. Sí sabemos defendernos, porque tenemos las letras para defendernos. Las armas terminan, pero las ideas continúan. Vaya pues nuestro reconocimiento para todas esas organizaciones sociales y es una muestra de que el magisterio ha hecho su trabajo con la sociedad. De aquí en adelante, compañeros maestros, no nos queda más que seguir reivindicando nuestra actividad social, académica, con la sociedad, porque ellos son los que nos sostienen, no es el gobierno. Nosotros estamos sosteniendo a un gobierno corrupto que está matando de hambre a un pueblo mexicano. ¿Sí o no, compañeros? ¡Sí! Ya basta para que podamos decir un hasta aquí. Sí, se nos agota el tiempo y se nos acaba la paciencia, pero vamos a ser tolerantes nosotros. Vamos a luchar hasta tener en nuestras manos los objetivos primordiales de nuestra lucha, como es la abrogación de la mal llamada reforma educativa y todas las reformas estructurales, la educación pública, laica y gratuita. Muchas gracias. Maestro, aguanta, el pueblo se levanta.